Canciones del alma. Mujeres y hombres capaces de conmover. Entrevistas en Radio Historias. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del teléfono celular 155-196-286 o a través de nuestro Facebook, como lo acaba de hacer Ivonne Girard, que nos escribe, dice: querido Carlos, escuché el informe que leíste, espero que nuestros gobernantes no hagan la vista gorda y oigan aquello que a los docentes nos viene preocupando hace tiempo, la deserción escolar y la inequidad educativa. Fundamental eso. Por eso felicito a los que han presentado este Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de Santa Fe. Me parece que son datos que cuestionan largamente las distintas políticas o los distintos dichos de la política en torno a lo que está pasando con nuestras pibas y nuestros pibes en la provincia y en la ciudad. Y como puse en el Facebook, lo vamos a presentar así. Ahora, Pablo Ascolani, de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, hablando del libro que presentaron esta semana, que es Marihuana en la Argentina, y yo ponía en el Facebook, no se lo pierda. Pablo, buenas noches, gracias buenas por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor saber el afecto que te tenemos. Por favor. Es un referente, así que por un favor. Placer estar acá. Estás cansado, se te nota toda la, el, todo el peso de la semana. Viajamos ayer, hubo una charla en la Facultad de Abogacía, que era abordaje crítico a la ley de estupefaciente 23737, y después empalmé con clase de farmacología que doy ahí en kinesiología hoy, y bueno, sí, fue un día larguísimo. Larguísimo. Pero bueno, igual un placer estar acá. Por favor, Pablo, primero contame, ¿cómo fue la actividad de la presentación del libro? Porque me parece muy interesante, insistimos, lo de Uruguay hay que seguirlo con mucha atención, y en forma paralela también hay que seguir con mucha atención lo que para mí hay que lamentar, que se entienda que la cuestión del narcotráfico solamente se combate con presencia de gendarmes, prefecto, policía federal, policía provincial, y se termina, como siempre, castigando a los más pobres, a los consumidores, y el gran negocio del narcotráfico, que se da en el centro de Rosario, lavado de dinero y demás, queda absolutamente intocable. Perdura, sí, estamos totalmente de acuerdo. Por eso es imprescindible buscar alternativas políticas diferentes que nos saquen del pantano, digamos, en que estamos. El libro fue muy muy linda la presentación. Nos visitó Chris Conrad, que es el californiano que tiene un trabajo hecho sobre análisis de rendimientos, y él ha estado mucho tiempo defendiendo, digamos, personas acusadas, penalizadas por autocultivo en California, y es un referente también a nivel del uso terapéutico. Así que bueno, nos cedieron el espacio en la UNR, así que fue para nosotros también significativo, porque era valorar el trabajo que venimos realizando, que es un compendio de bueno, lo que investigamos desde hace años en la asociación. Por un lado, tiene un repaso de la historia de las políticas de drogas en Argentina, que te tiene, digamos, la bibliografía claramente. No, muchas gracias. Ha ganado bastante de Ignacio Canabal, que es el presidente AREC. Muy buen artículo, y sí, desde ya que utilizó y supo aprovechar lo que venís informando hace tiempo sobre el narcotráfico. Después hay otro sobre usos industriales, que realmente es un potencial muy grande en este país agroindustrial, porque además de producir materia prima, digamos, a partir del cáñamo, que se obtiene fibra y semillas, se puede además agregar valor, o sea que generar fuentes de trabajo, digamos, y apuntar a las políticas actuales que buscan eso, ¿no? El valor agregado, amén de con esos productos reemplazar gran cantidad de productos importados, ¿no? Suplantar importaciones. Por otro lado, hay un artículo del uso terapéutico y la toxicología del cannabis, y dos artículos sobre rendimientos, el de Conrad y una pequeña actualización que lo pone en la coyuntura latinoamericana, y bueno, hace alguna salvedad en relación a ese trabajo de Conrad, porque hoy hay diversos trabajos científicos que analizan rendimiento en ciertas condiciones especiales, ¿no? Es como una pequeña ampliación del capítulo de Conrad. Así que bueno, muy muy contentos. Esta edición que le hicimos a pulmón fue justamente para repartirla entre los comunicadores, entre los legisladores, entre los jueces, fiscales, digamos, buscamos vender una parte para poder cubrir la edición, claro. ¿No? Pero sobre todo el objetivo es ese, llegar con esta información científica actualizada que pueda ayudar a tomar decisiones más racionales, digamos, con más fundamento, y no decisiones que como se venían tomando y las políticas que venimos llevando que se planearon desde afuera, son foráneos, no son en función de la salud de nuestros pueblos, sino de mantener cierto control político y económico. Es el tema de la droga está cubierto, digamos, de un velo de oscuridad, de misterio, el solo hecho de nombrarlo de esta forma, la droga, donde solo las drogas ilegales se ponen en una misma bolsa y ese concepto excluye las legales generalmente. Así que bueno, es una cuestión a desenmarañar con información, con datos, con presencia, con educación. Esa es un poco la función de nuestra asociación. No, además todo lo que vienen trabajando, remando contracorriente realmente, porque hay una satanización, como vos decís. Sí, muy profunda. Muy a pulmón, un grupo muy lindo de gente que tiene ideales, digamos, que piensa que justamente ahí hay una de las trampas de la actualidad, ¿no? Porque en digamos, está muy claro, hoy el imperio, las corporaciones, las potencias tienen al terrorismo y al narcotráfico como las dos excusas para tener sus bases en todo el mundo desparramadas y mantener su maquinaria bélica en funcionamiento, ¿no? Y la verdad que la diferencia entre drogas legales e ilegales no se sostiene en la farmacología, en sus efectos sobre el organismo, digamos, es puramente política. Se ha forjado a través de la historia por justamente la conveniencia económica y política de las potencias. El caso de la marihuana, por ejemplo. Estados Unidos en los 80 era el mayor importador, el mayor consumidor y el mayor importador de marihuana del mundo. En 10 años se transformó en el mayor productor del mundo. Mayor Mirá. Consumidor y el mayor productor. Hoy Estados Unidos es el mayor productor de marihuana. De manera que la legalización eventualmente, como ya hay en dos estados, está legalizado el uso recreativo, no va a afectar su balanza comercial. En Uruguay y... En dos estados de Estados Unidos, Washington y Colorado, ya tienen la marihuana regulada para uso recreativo, no para uso terapéutico. Hay 21 otros estados que tienen uso terapéutico. En esos dos ya está legal, digamos. O sea que esa legalización no afecta a su balanza comercial. Otro tema es la cocaína, que la cocaína solo se produce por la situación climática en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Y Europa son los principales consumidores. Sí, sí. Y la ganancia que genera la cocaína, por ejemplo, colombiana, esto por un trabajo hecho por un ministro de Santos, o sea que no un tipo de izquierda, dice que solo el 2,5% de la ganancia que genera la cocaína colombiana queda en Colombia. En el caso de Bolivia, que esto analizado por la OEA, Insulsa, el 1% queda en Bolivia. El resto queda en los países centrales, consumidores, que lavan ese dinero. Fantástico dato. Y no pueden producir cocaína, o sea, de manera que si eventualmente tienen que empezar a pagarla, digamos, se va a modificar claramente esa balanza comercial, ¿no? Porque no hay commodity en el mundo que el país consumidor pague el 1% de lo que genera ese bien. Pablo, ¿y cuál es el punto de vista que tiene la asociación sobre lo que está pasando aquí en Rosario después del 9 de abril con esta cuestión de las tropas federales en los barrios? ¿Qué está pasando en relación a la justicia federal? Porque hace poquito, el domingo de la semana pasada, salió un informe de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, sí, la Procunar, en donde decía claramente que el 3% solamente de las causas tienen que ver con investigar el dinero, el 97% perseguir consumidores que por ahí pueden llegar a ser vendedores y que por lo tanto terminan siendo detenidos. Tal cual. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Sí, por un lado, está claro, o sea, nosotros tenemos una visión de regulación. O sea, para no usar la palabra legalización porque confunde, legalización parece que las drogas van a estar en los kioscos. La cuestión es la siguiente, hay drogas que son legales, reguladas, que son tanto o más euforizantes, adictivas, que las ilegales. Pero son prácticamente inaccesibles, porque al estar reguladas se necesita doble receta, no hay mercado negro, es un tema complicado. Ahora, las drogas ilegales, que se supone que no se pueden obtener, cualquiera en cualquier momento puede ir a comprarlas. Sí. Las poblaciones especiales, los chicos, por ejemplo, que queremos proteger, los ancianos, embarazadas, tienen acceso totalmente directo, sin trabas, a las drogas ilegales, amén de el interés simbólico que generan los adolescentes el hecho de que esté prohibido. Claro. Ahora, no es sencillo, como digo, por estas cuestiones coyunturales, globales, la legalización de todas las drogas, además de que, obviamente, las drogas son peligrosas, todas potencialmente generan daño. El caso de la marihuana es digamos, un caso particular, porque es fácil de producir, incluso, digamos, en forma autocultivo, personal, colectivo, y claramente no es tan tóxica, incluso como drogas legales como el alcohol o el tabaco, ¿no? Ahora, la cuestión en Rosario, yo, digamos, soy muy crítico del gobierno socialista. Dentro de AREC es, digamos, un espacio pluripartidario, el presidente de AREC es socialista. Yo soy crítico con el socialismo, me parece que a nivel de seguridad han hecho las cosas muy mal. Lo único que hay que tener en cuenta también, que tal vez sea, en algún punto explique la diferencia de muertos que tenemos con Córdoba, por ejemplo, con un desarrollo criminal y cantidad de consumo similar, es el control del puerto, porque Rosario sale el 80% de la soja, y ¿por qué no podemos sumar que sale el 80% de la cocaína? Hay quien dice que toda la estructura de búnkers y de bandas en Rosario obedece, el dinero que genera son monedas, y obedece a controlar la salida de droga hacia Europa, Estados Unidos. O sea que lo que pasa acá es meramente para mantener permeable esa salida. En relación a este digamos, desembarco de federal y gendarmes, yo lo que pienso que el objetivo tiene que ver con desestructurar la digamos, desmonopolizar la venta de drogas. Digamos, hay un monopolio, digamos, búnker, que de los cuales tal comisario cobra y tal protege tal estructura criminal, de manera que al cerrar esas bocas se amplía, se distribuye esa venta, porque claramente la venta sigue. José Nathanson hace poco en Página 12 tenía un artículo donde comentaba que paradójicamente la prohibición de las drogas redistribuye la riqueza de las mismas en algún punto, porque el 57% de la ganancia queda en los eslabones más bajos de la cadena. Como no puede haber un coto de la marihuana, un garbanino de la cocaína, de las drogas ilegales, digamos, gana el, estaba monopolizado en el productor, y después de lo que genera el comercio queda en los eslabones más bajos. Es como lo que decíamos de la cocaína, que queda en Estados Unidos o en Europa la mayor parte de la venta. Entonces también el desafío del gobierno en esta situación es regular y convertir de ilegal a legal ese mercado, sin dejar pataleando en el aire a todos esos sectores de la población que no necesariamente son criminales. No, claramente. O sea, son gente muchas veces que está sobreviviendo como puede, ¿no? Entonces nos pasó a nosotros estando ahí, en medio del operativo, cuando los gendarmes comunicaban que encontraban a una mujer embarazada de 9 meses que claramente vendía porque trabajaba de eso, sobrevivía por eso. Sí. De manera que no da la sensación que es una criminal ni que es Pablo Escobar Gaviria, claro, esa mujer. Claramente. Es un gran desafío para el, digamos, Argentina y todos los Estados-Nación de Latinoamérica, reconvertir ese negocio sin incorporar a las corporaciones o a los grandes capitales o a los dueños de la tierra y de la maquinaria, y lograr una regulación adecuada, ¿no? Porque está claro que regulando el mercado baja enormemente el precio, de manera que deja de ser negocio, y se puede regular sobre el mostrador todo lo que pasa, la producción, venta, distribución y demás. Lo que hace la prohibición es desregular. Seguro. Está muy bien el término, además. Me gustó mucho lo de la regulación. Me parece que lo vamos a utilizar porque me parece que es excelente. Porque además es un objetivo. Se trata de regular el mercado. Totalmente. Y es una visión, además, latinoamericana. Mujica, digamos, lo planteó en un principio con el Estado con total control, y fue, digamos, muy un shock fuerte, recibió, digamos, muchas presiones, sí, y medio como que quedó la producción tercerizada y el Estado compra todo y distribuye el Estado. Pero esa es la salida real, digamos, que, como vos siempre decís, por eso te parafraseamos, que si el Estado, se dice que no está, el Estado está, pero de forma corrupta por debajo del mostrador. Entonces la cuestión es que se muestren los papeles y deje de... Pablo, contame una cosita, ¿cuándo hacen la marcha? La marcha de todos los años. La marcha es sábado 3 de mayo a las 15 horas en la Plaza San Martín. Ahí concentramos y marchamos generalmente hasta el monumento, el espacio, el Parque Las Banderas que está enfrente. Y bueno, hay bandas, va a haber el grupo de clown de acá de Rosario que estuvo en la marcha del 24, murgas. Buscamos que sea un espacio bien plural, invitar a las familias, invitar, por eso, no es una marcha para el reclamo de, o no exclusivamente para el reclamo de los que quieren fumar. En realidad el reclamo es otro, de políticas que sean realmente eficaces, que protejan la salud de la gente, que nos dejen vivir, digamos, en mejores términos, que respeten los derechos humanos y que terminen con esta situación de caos, de catástrofe que estamos viviendo hoy en Rosario, especialmente, y en el resto del mundo también en algún nivel, ¿no? Pablo, muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Y seguramente vamos a estar charlando antes o después de la marcha, tanto aquí en Radio Historia como en el programa de televisión al cual están invitados, como también al programa de la tele. Bárbaro, estamos al pie del cañón para cuando disponga. Dale, ¿sabes? Vamos a seguir comunicando. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el libro. Te vamos a pasar al amigo Mauro Federico, que está escribiendo un libro sobre esta cuestión también de la historia de las drogas en la Argentina, así como se titula.